La Zona Cero. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. E Ignacio Monzón, muy buenas, Ignacio. Saludos a todos. Madre mía, la que has montado ayer con el tema del sexo en la antigüedad, reescribiendo 50 sombras de Grey, pero en clave arqueológica y haciendo 50 sombras de Roma. Y la idea encima no fue mía, que la gente ahora me acusará a mí. No, si no hay nada de educación. No hay nada, ¿verdad? Que va. Es una faceta más, la verdad. Uh-huh. Nos hablaste de esos consoladores de hace 15.000 años, nada más y nada menos. Sí. Los Olisboy, sí señor, uh-huh. Muy conocidos en el mundo griego y prácticamente en casi todos. Bueno, pues quien quiera conocer esa verdadera joya ya de la radio, que fue la intervención de Ignacio Monzón ayer hablando de sexo en la antigüedad, que acuda a internet, a la página web de Onda Cero, a OndaCero.es, a la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y ahí lo encontrará junto a todos los otros contenidos del programa de ayer y de todos los últimos meses. Os podéis encontrar por partes y enteros en onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ignacio, también tú querías comentar alguna cosa a propósito del tema de los neandertales. Ha sido indiscutiblemente una de las noticias científicas y mediáticas más importantes, porque genera un debate, y el debate, que es lo que pretendía Schultz, el científico, el debate ya está sobre la mesa. Un debate ético, no tanto técnico, que es lo que casi todos los especialistas, también especialistas españoles, han puesto sobre el tapete. La tecnología, la metodología puede existir o no, se puede desarrollar, no hay problema por eso, porque si no se puede hacer ahora mismo, en 5 o 10 años se podrá hacer. Incluso el mismo George Church decía que si no se puede ahora mismo, él sabe que todavía, mientras él siga vivo, se llegará a esa posibilidad. Siempre se ha estado hablando de clonar mamuts, o hablamos hace unos meses del dinopollo que querían crear. El problema es que aquí estaríamos creando un ser humano. Uh-huh. Y lo crearíamos, pues evidentemente, no por amor al arte, sino seguramente para estudiarlo. Él mismo había dicho que luego había que clonarlo para crear una sociedad de neandertales. Claro, Vicente Mon Ortiz en Twitter nos dice, bueno, pues ¿para qué? Y Julián dice, entonces, ¿dónde ponemos el límite? Es que esto está muy por encima de la clonación del mamut y de otras cosas sobre las que se ha hablado. Es que el hombre neandertal fue un hombre como nosotros. Sí. Hubo una época en la historia de la humanidad, en la historia pasada, en donde sobre la faz del planeta había dos humanidades inteligentes. Estábamos nosotros y estaban ellos, los neandertales. Los últimos se extinguieron hace unos 30.000 años en los últimos restos hallados son posiblemente de la zona de Gibraltar. Los mejores restos encontrados, hallados, y el ADN, el mejor estudiado, es del norte de la península. Es que además tiene mucho que ver con nuestro país este asunto. Sí, no sé, ya nos llega el Sidrón, precisamente, claro, en Asturias. Y nos enfrentaríamos ante la probabilidad de encontrarnos a dos humanidades en distintas sobre la faz de la Tierra, todavía la discusión abierta sobre si incluso podrían llegar a ser más inteligentes que nosotros, porque su tamaño, su capacidad craneal, según algunos datos, podría ser mayor, que aunque también se discute, ¿no? Sí, además, a mí siempre se me vamos, yo cuando he leído estas noticias se me ha planteado la siguiente cuestión: si una sola especie humana se lleva tan mal entre sus componentes, no somos capaces de convivir entre nosotros y exterminamos grupos humanos, los europeos cuando llegaron a América, pues ¿qué pasará con esta nueva especie? Hace muchísimos años yo vi una película en televisión, una producción de 1984, que se llama Iceman, el hombre de hielo, que era una película estadounidense donde unos científicos, además no sé por qué, pero iban a la Antártida, porque todo el mundo se va a la Antártida y descubre de todo, y encontraba un neandertal congelado. No sé qué hacía un neandertal congelado en la Antártida, pero bueno, lo recuperaban y le metían una especie de parque prehistórico recreado. Le estaban espiando siempre para ver cómo se comportaba. Era capaz de crear fuego, y sí, él era capaz, pero se planteaba ese problema ético. Primero, que le estás tratando como un animal. Segundo, ya no está en su mundo. Él necesita otros seres. Él necesita una esposa, necesita unos hijos. Y al final, pues no me acuerdo qué pasaba con este ser. Pero era una película bastante triste. Y a mí es precisamente lo que más me preocupa. Yo por esa época vi también una película, por cierto, Buenas noches a todos. Y era de en realidad similar a lo que expone el científico, porque extraían una parte, una secuencia de ADN de neandertal, sí lo introducían en un ovario de una pareja tipo que está buscando la opción a tener un hijo, y ellos no sabían que tenían ese niño tenía esa secuencia de ADN de neandertal, con lo cual el niño iba creciendo y el niño tenía una serie de problemas, le ponían como que tenía una serie de problemas a la hora de desarrollar su cerebro, como visiones, y claro, ahí es cuando surgía realmente ese enigma, ¿no? Ellos empezaron a preguntar a raíz del médico que les ayudó con fertilidad también a tener el bebé, ¿de dónde venía esa secuencia in vitro cuando le hicieron la fecundación? ¿Por qué tenía ese problema el niño? O sea, que también juegan un poco con lo que se está planteando ahora. Sí, además a mí me recuerda también a la novela de Ira Levin, Los niños del Brasil. Se convirtió en una película, yo creo, para mí dantesca, una película que ya en el año 78 planteaba unas posibilidades terroríficas, clonar a otro personaje, no voy a desvelar quién, yo recomiendo que la gente al menos vea esa película, pero claro, es que las posibilidades son terribles. Yo desde mi punto de vista, si os dais cuenta, estamos hablando de debates simplemente que se van a quedar en eso y de películas, no estamos hablando de realidades. Es que no, estamos, no, pero la, estamos la hablando de ciencia, no es... estamos hablando de ciencia de anticipación, que es como se denomina en Estados Unidos a la ciencia ficción. Es decir, es que esto no es una realidad. Se ha planteado un debate, como bien dices, más que operativo, es un debate moral, un debate ético. Y es que, lo habéis recordado vosotros mismos al principio, es decir, es que hace muy poquito tiempo, hace apenas 3-4 años que viene coleando, como bien decía Ignacio, esa supuesta clonación de un mamut. ¿Por qué? Porque se venían buscando unas células que no hubieran sido literalmente atravesadas por el permafrost del hielo, donde habían estado contenidas durante milenios en esta zona de Siberia, una vez que las encuentran los rusos y luego los japoneses, científicos japoneses, deciden que van a clonar a ese mamut, encuentran ovarios de una hembra de elefante que puede servir de portadora, y su gran problema a partir de ese instante, siendo conscientes de que ya se puede realizar, no es otra cosa que de qué van a alimentarlo. Es decir, y ese es el debate, y se queda en eso, porque el año pasado ya se daba por hecho que el mamut estaba en fase de clonación, y que sepamos, a día de hoy sigue siendo eso, ciencia de anticipación, un debate y poco más. No, lo que pasa es que aquí el George, por lo menos lo que yo he leído de las supuestas entrevistas, no he leído la entrevista original, él sí hablaba incluso los pasos que se podían dar, extraer el ADN, partirlo, sintetizarlo, es decir, que él decía que el proceso, que él era capaz de reproducir el proceso. Es verdad que alguna persona aquí en España ya ha planteado las dudas de que todo ese proceso sea técnicamente viable. Tú puedes creerlo así en la teoría, que puedes hacerlo, pero cuando vas a la práctica te encuentras con 8.000 problemas. A mí es el miedo pero, que a mí me da. Pero esa viabilidad puede ser cuestión de tiempo. Exacto, es que si es no decir, es ahora... No estamos hablando de una quimera, estamos hablando de algo que se sabe que antes o después se va a poder hacer. No es ciencia ficción pensar que se va a poder hacer, sino que a ese camino... Ese camino vamos, aquí únicamente estamos debatiendo algo que sí que se va a poder hacer y tenemos que discutirlo dentro del pleno de la, vamos a utilizar la palabra ética, ¿no? Sí, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, no sé si fue en el 2010 cuando secuenció el ADN del Neandertal, hay todo un proyecto internacional que se dedica a leerlo, a intentar, digamos, leer todo ese gran libro del Neandertal, y prácticamente está hecho. Decían, si no recuerdo mal, que ya se había conseguido. Es decir, si no se puede ahora, el problema es que en unos poquitos años parece ser que se va a poder. Vamos a leer rápidamente algunos de los comentarios en Twitter de nuestros oyentes. Estefanía Alonso dice, eso traería más problemas de los que ya tenemos. Estamos destruyendo el planeta con una sola especie, con dos o más sería todavía peor. Manuel Carrillo dice que puestos a clonar lo haría con todo el equipo a completo y que así tendría la rosa de los vientos a todas horas. Edal Bajida dice, una ardental en nuestra sociedad con nuestros progresos seguiría siéndolo. El asunto es que estamos hablando de una humanidad tan inteligente como la nuestra. Y luego Alejandro Ruiz nos dice, Bruno, te olvidas del Homo erectus y del hombre de flores. Bueno, el Homo erectus no era un homo sapiens, como sí era el neandertal. El hombre de flores, todavía hay una discusión al respecto, pero no tenía una extensión y un concepto de humanidad como podría tener el neandertal, que estaba extendido por claro. lo que conocemos ahora como todo el continente euroasiático, ¿no? Sí, bueno, además el Homo erectus es muy anterior, digamos, sería una especie de gran abuelo, igual que el Homo habilis. Claro, es que nosotros no descendemos del hombre de Neandertal, claro. Sí descendemos del Homo erectus, sí. Y después del Homo erectus llegan otros homínidos, y de ahí... en un momento determinado sí se produce claro. la división entre nosotros, los sapiens sapiens, y los neandertales. Nosotros somos primos, somos hermanos de ellos, sí. No somos sus hijos. Ese es un error, no somos descendientes, sino que tuvimos una vida paralela. Sí, y más que nada lo que decías tú es que hubo una convivencia. Se sabe que hubo una convivencia, incluso un intercambio sexual, o eso es lo que se ha planteado. Sí, que una... no lo hablamos hace mucho, además, exacto. aquí en la tertulia, que seguramente teníamos una mínima, una cosa muy chiquitita, pero que sí se podría tener alguna herencia de Neandertal. Por ahora, quiero decir que a medida que sigan avanzando las excavaciones y el conocimiento arqueológico, vamos a saber mucho más sí. de nuestra relación con los neandertales. Bruno, tú decías que es una cuestión de ética. Yo no creo que la ética sea un factor en el mundo en el que vivimos hoy por hoy. O sea, es que esto de la ética no creo que importe demasiado ni ha importado nunca. Creo que es una cuestión de rentabilidad exclusivamente. Si es rentable De momento para vender libros al autor de esta propuesta, que es un científico, por ejemplo, reconocido, es un investigador si con mucho criterio, mucha memoria, capacidad, pero que acaba de publicar un libro y eso no deja de ser importante. Yo creo que a lo largo de la historia se han hecho tantas atrocidades en laboratorios en el nombre de la ciencia, las barbaridades que hicieron los japoneses con los chinos, las barbaridades que hicieron los alemanes con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, entre otras muchas. Hablar de dos humanidades, esta misma semana una diputada de Amanecer Dorado se refería como subhumanos a los inmigrantes. O sea, imagínate lo de los neandertales, calificarlos de humanos le parece una aberración, ¿no? Y por desgracia hay muchos científicos que también tienen ideologías. O sea que no creo que la ética sea un factor, y probablemente si se puede hacer, se hará, si no se ha hecho ya. ¿Os acordáis hace unos años los raelianos que decían que ya pero estaban era un, trabajando? Era un humano como nosotros lo que iban a clonar. Es que no es lo mismo. Esto es un paso todavía mucho más allá. Es un humano distinto a nosotros. Pues supongo que sea una cuestión de rentabilidad. Uh-huh. Si es rentable, alguien lo va a intentar seguramente tarde o temprano. Y la ética no va a ser desde luego nada que le eche atrás. Bueno. Dará mucho que hablar este asunto. Desde luego, nosotros seguimos pidiendo opinión a nuestros oyentes con rosa.vientos@onda0.es y @rosavientos. Después de las noticias de las dos, vamos a comentar algo más, pero ofrecemos unas pequeñas pinceladas a Lorenzo. Nos vamos a Israel, a Jerusalén, y hablamos del Arca de la Alianza y el Tabernáculo. Fíjate que arraigada, ¿no?, está el Arca de la Alianza al continente africano, especialmente porque hace muy poquitos días, seguramente lo recordaréis, se celebró en Santa María de Axum, como se hace todos los años, una fiesta muy especial, y es que el 17 de enero pues se saca a pasear lo que ellos consideran que es ni más ni menos que el Arca de la Alianza, que se encuentra en esta pequeña iglesia de Etiopía, en Santa María de Axum, y que, bueno, pues a decir de los nativos, allí está desde hace siglos, y de hecho es procesionada. Además, es un día bastante especial, ¿no?, porque es el día de San Antón, que nos llevaría a ciertas reminiscencias con uno de nuestros lugares favoritos en la tertulia, como es Rennes-le-Château, donde se produce ese mismo día el fenómeno de las de Le Pen Bleu, ¿no?, las manzanas azules, ese fenómeno luminoso que se coloca justo encima del altar mayor, donde se encuentra esa María Magdalena aparentemente embarazada. Pero bueno, lo cierto es que en este caso nos dejamos a un lado lo que podemos denominar parte de una leyenda y nos vamos a la realidad, y la realidad arqueológica es que se están realizando una serie de excavaciones en lo que fue la antigua capital de Israel, en Silo, concretamente. Se ha descubierto una serie de cerámicas que llevan a pensar a los expertos que efectivamente no solo está ubicada, sino que incluso estaría muy cerca de dar con lo que fue el antiguo tabernáculo, el Mishkan en hebreo, donde se encontraba el Arca de la Alianza. Esto de por sí ya es una notición, vamos, que ni Indiana Jones. Que la desarrollaremos esa información dentro de unos minutos, tras la actualidad en Onda Cero. Se va a encargar de hacerlo Lorenzo Fernández. Tenemos por delante todavía 2 horas de programa y muchas otras noticias. Os vamos a hablar, también lo va a hacer Lorenzo, sobre ese descubrimiento fascinante, sobre la rosa de los vientos, la brújula de los escarabajos, es que las que son estrellas. Fíjate lo que son estos bichos, que con esa apariencia encantadora, aunque a mucha gente le dé cierto reparo, ¿no?, estar al lado de ellos, pero lo cierto es que los escarabajos peloteros, que además son peloteros y africanos, son unos bichos muy inteligentes, según vamos a ver más adelante. Les gustaban mucho a los egipcios. La actualidad, y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos en la tertulia Zona Cero. Por cierto, estábamos hablando justo ahora, Lorenzo, en Facebook, en el foro que tú llevas, me llama poderosamente la atención. Se está montando una cosa verdaderamente espectacular. ¿Qué haces preguntándole tantas cosas a la gente? La verdad es que me está llamando poderosamente la atención. Es una pasada, porque la verdad es que llevamos 2-3 semanas preguntando eso, ¿no?, a la gente de cuál sería ese misterio del que le gustaría saber más. Y es que, bueno, pues hay tal cantidad, estamos hablando de cientos de preguntas, de gente que tiene curiosidad, que nos están escuchando, que quieren saber más de los misterios más curiosos que os podéis imaginar, ¿no?, hasta los más clásicos. A ver, pues dinos alguno por los que se está decantando más. Pues mira, por ejemplo, OPARS es algo que se pregunta bastante, ¿no?, que hablemos de OPARS. Otro de los temas que gusta mucho es el de la Isla del Roble, que es lo que ocurrió con Oak Island y ese supuesto tesoro que se encontraba en ese pozo del tesoro, donde, por cierto, estuvo Carlos Canales también, en aquel lugar realizando una investigación. Es que es tan variado, es una brutalidad que bueno, cuando llegue el momento de seleccionar preguntas va a ser difícil, pero yo mantengo ahí la incógnita todavía. He dicho que, en fin, que quien quiera participar, pues ya saben, el foro me llama poderosamente la atención, que nos cuelguen esa pregunta de ese misterio del que le gustaría saber más. Hoy es el día final. Ya no tenía pensado mantenerlo durante un tiempo, pero es que es imposible. Y el otro misterio es el que nos lo resolverás, eso espero, ¿para qué estás haciendo todo esto? Pero bueno. Pues mira, la semana que viene lo diré. Semana que viene, pero te aseguro que es algo que estoy convencido de que a nuestros MPA, a nuestros me llama poderosamente la atención, les va a gustar, les va a divertir, y yo creo que a todos nos va a gustar. Así que la semana que viene lo desvelamos. Uno de los temas que desde luego siempre ha sido fascinante es todo lo que tiene que ver con el Arca de la Alianza. Para algunos era un objeto casi dotado de propiedades tecnológicas y mágicas. Y desde luego era capaz de hacer cosas verdaderamente sorprendentes. Un objeto de poder. Yo entiendo que cuando después de, no 2000, porque aquí nos tenemos que remontar mucho tiempo más atrás, casi 3 milenios, cuando después de 3 milenios se sigue hablando de un objeto de estas características, entiendo que ya hemos pasado ese margen que nos impone la leyenda. Realmente detrás de esa leyenda seguramente hay algo que ayudó a crear lo que hoy conocemos como Arca de la Alianza y como tantos otros objetos. Es decir, si por ejemplo tú te vas a Roma, Ignacio, pues lo conoce perfectamente bien, el Arco de Tito, el Arco de las Siete Luminarias, que se conoce, pues allí tienes representaciones de cuando las hordas de Tito, el emperador Tito, en el año 70 después de Cristo, entran en Jerusalén, arramblan con el segundo templo, se llevan los objetos sagrados que allí se encuentran, y está representado lo que se llevan. Y la verdad es que es sospechoso, por lo menos es curioso ver cómo tienes a esas legiones romanas transportando la menorá, el candelabro de siete brazos. Se ve otra serie de objetos que, bueno, más o menos hay quien los identifica con la mesa de los panes, la célebre mesa de Salomón, pero lo que está muy claro es que hay un objeto que está representado en no sé cuántas innumerables ocasiones y que a todas luces da la sensación de que es el Arca de la Alianza. Aquí se abre un debate, una polémica tremenda que estoy seguro que nos llevaría, pues especialmente entre Monzón, entre Ignacio y yo, sería un debate, estoy seguro que tremendamente interesante. Pero lo cierto es que los arqueólogos, que es donde de verdaderamente tenemos que apoyarnos, fíjate, ahora estoy, bueno, sí, mira, casi se me pone a llorar. Qué raro, no sé qué tendrá ese agua que está bebiendo Lorenzo. Pues eso, que estoy bebiendo agua. Que sienta fatal, eso sí. Para los peces, macho. Bueno, pues la cuestión es que ahora la arqueología sí parece que está detrás, por lo menos del lugar donde estuvo ubicada este Arca de la Alianza, ¿no? Ahora se han producido, hace muy poquito tiempo, unos días, se han producido una serie de descubrimientos arqueológicos en Samaria que han venido a aportar respuestas a esa historia absolutamente incompleta de lo que fue la destrucción de la antigua capital de Israel, que, como bien sabéis, se llamaba Silo. Bueno, pues de momento no es que se tenga demasiado, pero bueno, para empezar, algo se tiene ya, ¿no? Se trata de una vasija rota, completamente cubierta de barro y tumbada sobre una capa de cenizas rojas, que para los estudiosos es más que suficiente para determinar que efectivamente pertenecen a la etapa de la destrucción de Silo. Así las cosas, es importante remarcar que Silo fue, todavía hoy, a nivel etéreo podemos decir, sigue siendo un centro espiritual sin parangón en tierra israelí, y además se mantuvo durante 369 años, que fue el tiempo que permaneció en pie hasta su definitiva destrucción. Hay que añadir, esto es un detalle interesante para, bueno, pues dar un poquito más de enigma, ¿no?, vestir más de misterio a toda esta historia. Hay que añadir que las Sagradas Escrituras apenas si dicen nada de esta ciudad, de Silo, y mucho menos de su final. Pero estos hallazgos arqueológicos sí aportan respuestas acerca de cómo fue precisamente esa desaparición trágica de la capital de Israel. Sea como fuere, las únicas fuentes las encontramos en el libro de Samuel, donde se recoge la batalla entre los filisteos y los israelitas, conflicto que, bueno, pues como sabéis, se decantó por el lado de los filisteos y que supuso que finalmente el arca de la alianza, que se encontraba en el Mishkan, en el tabernáculo, fuera capturada por ellos, y a partir de ahí el periplo que ha seguido a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, por diferentes partes del planeta, unas veces pues con argumentación más fundada y otras menos fundada, pero lo cierto es que a partir de ese momento se ha pasado de ser una certeza que aparece en este libro de Samuel a convertirse prácticamente en una leyenda. Hay que decir que tras saber de la derrota, Elí, que era el sumo sacerdote, líder de su tiempo y además custodio de este arca de la alianza, pues acabó el hombre en medio envuelto de esa pena tan tremenda, acabó muriendo junto a sus dos hijos en el fragor de la batalla. Y poco más es lo que nos cuenta este libro de Samuel. Silo fue destruida poco después por los filisteos, y ahora es cuando aparecen estos nuevos hallazgos. ¿Y para qué sirven? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Para qué sirven estos nuevos hallazgos? Pues ni más ni menos que para saber, entre otras muchas cosas, cómo sucedió todo. De hecho, después de la batalla que se desarrolló en Eben Hazel, el ejército filisteo destruyó Silo, tal y como demuestran las cenizas encontradas. Y además, se ha sabido, esto es un detalle bastante interesante, que fue a causa de un devastador incendio. Porque, por ejemplo, la datación de una jarra de arcilla que se ha encontrado es del 1050 a.C. y coincide con la datación de los hechos subrayados en el libro de Samuel. Por lo tanto, estamos hablando de que ese objeto en concreto que se ha encontrado cubierto por esa ceniza en concreto estarían datados en la época de la destrucción por parte de los filisteos de Silo. De hecho, según Avital Shelah, que es director del sitio Tel Shilo, estos hallazgos fueron descubiertos durante una excavación masiva en la que participaron 1,000 jóvenes voluntarios de todo Israel. Así las cosas, solo podemos decir que no son los únicos descubrimientos de este tipo, ya que hace unos 30 años aproximadamente se dio con otros objetos en la misma zona de Samaria, en los que, aparte de restos de cerámicas, pues también había restos de comida, datados en esa misma época, pero no eran tan completos como los que ahora se ha descubierto. Por lo tanto, pues mira, es un primer paso para empezar a excavar, empezar a investigar, empezar a descubrir que efectivamente Silo existió, que no forma parte de una leyenda, sino que está ahí, se han encontrado las primeras piezas y es el primer paso para intentar encontrar ese tabernáculo, ese Mishkan, donde se encontró, donde estuvo antes de que se la llevaran. Por lo menos ahí se tiene la pista de que efectivamente ahí estuvo el Arca de la Alianza. Pero aquí estamos también otra vez en otro eterno debate. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos comentado que en la Biblia se hacen referencia de batallas, de reyes, de ciudades que no sabemos realmente si existieron o no existieron? Y cuando cogemos y hallamos estos restos arqueológicos, es lo que lo confirman. Efectivamente. Últimamente cada vez se está dando más casos, incluso con reyes, con David, con reyes antiguos, que se ha quedado así muy mezclado leyenda y realidad. Y vemos que poco a poco, aunque realmente haya alguna leyenda ahí mezclada, pero hay ciertos hechos, sobre todo de batallas y ciudades, que sí se dieron. Luego ya hay que constatar que sean en los siglos correspondientes, en los años correspondientes, pero cada vez más, ¿eh? Pues tú fíjate la cantidad de elementos que hay que cuadrar, ¿no? Y en este caso, pues efectivamente, tienes el lugar en concreto donde supuestamente se produjo esa batalla, el lugar donde estaba ubicada la ciudad, el lugar donde estaba el Mishkan y donde supuestamente estaba el Arca de la Alianza. Pues bien, cuando allí encuentras esas cenizas, encuentras esos objetos, esos restos de cerámica que se corresponden a la fecha que efectivamente las Sagradas Escrituras, en este caso el libro de Samuel, te están dando, pues aparentemente la línea que se va siguiendo es buena. Por lo tanto, hay que pensar que en la arqueología, por supuesto que hay que seguir creyendo, hay que apoyarla porque nos da pues descubrimientos tan interesantes como este, pero no hay que dejar nunca de beber también de la leyenda, porque detrás de la leyenda siempre, siempre hay algo real, que es lo que da pie a la misma. Es decir, la historia antigua, o sea, siempre vamos a la historia, siempre te lo digo, los historiadores somos tus amigos, Lorenzo. No, por supuesto, pero es que el historiador también es el escritor de la leyenda. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenía, y lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Ya casi hasta soy pesado repitiéndolo, pero lo cierto, no digas que sí, es que es así, pero yo mismo reconozco que soy pesado. Pero lo cierto es que la leyenda es la forma que tenía ese hombre del pasado para transmitir un conocimiento que no estaba al alcance de todos. Posiblemente conocimiento manipulado, porque el que tenía el conocimiento tenía el poder, pero en definitiva era conocimiento. Aunque después se vistiera como quisiéramos adornarlo. Pero en el fondo, en el principio, lo primigenio siempre era algo real. No, y lo primigenio en este caso es el Arca de la Alianza. Manuel, no seré yo el que defienda que el Arca de la Alianza era un objeto de poder que servía para destruir ejércitos. Pero si ni no siquiera es eso, sabemos pero si hay era un objeto. No, yo no soy tan convencido. Y eso de que, es que mitificamos mucho a los antiguos como mitificamos a los chamanes. No, porque fueran antiguos, yo creo que ya eran de conocimiento. Y despreciamos el conocimiento de los antiguos. A ver, te pongo un ejemplo muy claro, ya que te gusta tanto la Biblia. En la Biblia se habla... No, claro, en la Biblia se habla... Te gusta a ti, Manuel. Me encanta. Pero bueno, me encanta la Biblia, como a ti no gusta más, mucho la frase de... Perdona, no más que... Tendemos a pensar que los antiguos eran menos inteligentes. Eso, ahora mismo estás diciendo lo contrario. No, son blancas o negras. O sea, vamos a ver, las cosas sí son blancas o negras. El gris existe, el amarillo, el verde, el azul, el rosa, hay montones de colores. O sea, no todo es blanco y negro. Para la mayoría de los exégetas, y es la corriente más establecida hoy por hoy, es que no está nada claro que Moisés existiese. Se piensa que Moisés podía ser una confluencia de distintos personajes de la historia antigua del pueblo de Israel, que Jesús también habría que matizar mucho. ¿Y Jesús? Pero es que Jesús es de hace 4 días comparado con Moisés. Bueno, te pregunto, pero Jesús también hay muchas dudas de que existiese. No estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo ¿en que qué la te mayoría apoyas en la Biblia? La mayoría de historiadores y de exégetas tienden a darle más credibilidad a que existió un personaje, el fundador de una secta, pero como existieron millones de sectas en el Imperio Romano en aquella época, antes y después. Mira cómo asiente Nacho. Sí, pero ¿en qué te basas? Y que era Jesús de Nazaret. Pero ¿en qué te basas? Otros. ¿En qué te basas para decir que esa figura existió? Dime en qué te basas. En las referencias a su movimiento. No hay referencias históricas ¿dónde? A él. Hombre, en muchos autores clásicos bien aparecen referencias a la secta de los cristianos. El movimiento de los cristianos, que se llaman cristianos, era por algo, ¿no? Los seguidores de Cristo. Claro, bien, claro. No hay evidencias arqueológicas, porque la síndrome de Turín no nos vale como evidencia arqueológica, ni ninguna de las reliquias. Pero sí hay elementos históricos que se utilizan a menudo para hablar de la existencia de ese personaje como fundador de un movimiento, no como el Cristo, que eso sería ya una cuestión teológica. Y en cuanto al Arca de la Alianza, hombre, si pones en tela de juicio la existencia de Moisés como tal, pues imagínate, ¿no? Porque se supone que lo que hay dentro del Arca de la Alianza son precisamente las tablas de la ley, los elementos... Ahí ya que entramos, posee... pero bueno, te vuelvo a repetir, es decir, desde mi punto de vista... ¿Sabes qué pasa? A veces somos un poco provincianos. La leyenda se adorna. Estos objetos de poder son una constante en todas las religiones. Existen reliquias parecidas en el hinduismo, en el budismo, en el islam, la religión pagana romana. Evidentemente. O sea, que no es tampoco una cosa extraña. Pero te ponía un ejemplo antes sobre la sabiduría de nuestros antiguos. Que las leyendas se basan en algo, evidentemente. Lo que ocurre es que a veces ese algo queda tan diluido por el paso de la historia claro, y por el enriquecimiento claro, que es una ínfima parte de la leyenda pero que nos llega. Pero eso es lo que yo ya he dicho al principio, Manuel, si estamos de acuerdo. Claro, sí. Yo siempre pero pongo eso el ejemplo... no quita que existiera ese algo. Otra cuestión vale, es... El arco iris existe. Claro que existe el arco iris, ¿no? Otra cuestión es definir lo que hay dentro conocimiento, de ese algo. El no conocimiento, en este caso, de nuestros antiguos, pero la conclusión lógica, cuando viene el arco iris en el cielo, y hablo de memoria, igual meto la pata, creo que es en una cita de libro de los jueces, que dice que Dios puso su señal en el cielo para recordar su pacto con los hombres, refiriéndose a ese arco iris, a ese arco de colores que aparece en el cielo, que es el arco iris, ¿no? Puro y duro. Claro, ¿cómo iban a interpretar nuestros antiguos con su conocimiento o su desconocimiento esa cosa que aparecía de repente cuando llovía y luego salía el sol? ¿Cómo no van nuestros antiguos a llegar a la conclusión lógica y razonable de que es la Tierra, de que es el sol el que se mueve alrededor de la Tierra, cuando el sol lo ven salir por un lado y ponerse por otro y la Tierra no se mueve, ¿no? Todo esto es un conocimiento natural, es un conocimiento lógico, pero desde el punto de vista de lo que sabemos hoy, es desconocimiento. O sea, que cada cosa en su contexto. Es cierto que nuestros antiguos tenían que desarrollar el ingenio, la capacidad de observación, la inventiva, porque era una cuestión de supervivencia. Exactamente. Que es algo que no nos ocurre a nosotros. Pero a nivel de los grandes problemas de la física, de las matemáticas, de la astronomía, hombre, yo creo que hoy en día sabemos un poquito más, a lo mejor, que nuestros antiguos. ¿No? Sí, pero estamos hablando del Arca de la Alianza. Sobre todo, sabemos mucho menos claro, que los que van a venir después. Que pero yo te he puesto, ojo, te he puesto el ejemplo de Jesús, no porque yo creo o deje de creer, es que tú le das una veracidad palmaria, por decirlo de alguna forma, a las Sagradas Escrituras, y otras veces no, otras veces pero son un libro de cuentos. Al contrario, sí, Manuel, sí, para sí, nada. Para algunas cosas te apoyas nadie mucho en que ella. Haya estudiado las Sagradas Escrituras le puede dar veracidad, bueno, porque Manuel, no son relatos pues te periodísticos. Poner algunos ejemplos. No son relatos periodísticos. Vale. Bueno, pues, no sé, yo no me atrevo a intervenir intenta, este combate. Prepara la Gladius y ya haces el corte Para empezar, es verdad lo que dice Manuel. De hecho, cualquier estudioso de... No, es que suele ser que él siempre está de acuerdo contigo. Venga, vamos, que como todas las... Pero mismas, es verdad, cualquier estudioso reparto. Del mundo de la historia cristiana siempre distingue entre el Cristo histórico, es decir, Jesucristo y el Cristo. Pero en cuanto a lo de los mitos, por ejemplo, no es tanto que obedezca a un hecho real, sino el significado. Lo importante del mito no es lo cierto o no, lo cercano o no que esté de la realidad, la tormenta, el evento, la batalla, la intervención divina, sino lo que significa. Porque muchas veces esas leyendas se elaboran, reelaboran y se construyen, porque lo importante es el mensaje. Es como si yo ahora me invento pues que un dios se ha aparecido en el ahí en la salida del metro y me ha dicho Escorial, tal, por ejemplo. Por ejemplo, y dices, lo mismo eso no ha pasado, pero entonces lo importante no es que haya pasado o no ese evento, sino esa construcción que se ha hecho cogiendo, es verdad, elementos que pueden existir, pero elementos de lo más dispares para reconstruirlo. Otra cosa es, tú decías, esos historiadores del pasado, no confundamos historiadores con mitógrafos, que es diferente. Homero, por ejemplo, es un mitógrafo. Heródoto ya empieza a ser historiador. Pero quizás es una cuestión de definir sobre lo que estamos hablando. Por ejemplo, tú que hablas tanto sobre Roma, el mito de Rómulo y Remo y la loba, como mito, existe. La historia real existe o no. Pero la representación gráfica sí. Sí, sí, la representación. ¿Y pero el objeto físico sobre el que se basó esa leyenda sí? No, ¿qué objeto físico? Me refiero a la loba. Sí, pero esa loba, por ejemplo, incluso ahora se dice que es medieval, o sea, imagínate. Pero ¿cuáles son las representaciones más antiguas que tenemos? Siglo III. Sabemos que puede existir en el siglo IV antes de Cristo. Más allá, las leyendas de Rómulo y Remo, no sabemos si existían o no, más allá del siglo IV, es decir, cuando todavía estaba ya desarrollándose la República. Pero me refiero que estamos en un tipo de discusión muy similar. Similar, pero no tan. Estamos hablando del objeto, de la existencia o no del objeto. Claro. En este caso, del objeto, la Arca de Alianza, o del objeto, o la persona en el caso de Jesús. Ya no estamos hablando de su significado mítico. Sí, sí, pero todo lo que se le atribuye, ¿no? Pero, por ejemplo, claro. Lo de la loba, el objeto, ya te digo, no sabemos si realmente hubo una época monárquica en el principio de la República, porque solo aparece a partir del siglo III. Mira, con respecto a Jesús, nos dice Guillermo, que dice que recuerda así un poco de memoria, que cree que Flavio Josefo, que era casi contemporáneo a Jesús, le mencionaba. ¿Es sí, así? Pero es una cita apócrifa posterior, ¿no? Y bastante, coincide. Sí, bastante. Sí, lo raro es que fuera anterior, Manuel. Si llega a ser anterior a Jesucristo, la cita sería muy extraña. Bueno, sería el anterior, perdón, posterior a Flavio Josefo. Sí, sí. Que es algo con, un añadido. Con referencias mucho menores, damos por válidos hechos y personajes y forman parte de nuestra historia y de nuestro cuerpo cultural e historia. Absolutamente. Pero a ver, que nadie está discutiendo eso. Ah, o sea, que vale. Hay, con no, mucho menos hay, hemos dado por válida otras cosas. Como decimos en Galicia, a ver los ailos, hay historiadores que niegan la existencia de Jesús de Nazaret de raíz. Pero sí. Son muy pocos, o sea, son rara avis dentro del mundo de la historia, ¿no? La inmensa mayoría coinciden. Y lo triste es que hay muchos exégetas, muchísimos especialistas en los textos antiguos, filólogos, que aceptan la existencia de Jesús, pero que en absoluto piensan que fuese nada especial, sino que era simplemente un predicador más de aquella época que tuvo una trascendencia, pues por las razones que fueran, como no, otros de en todas otras formas, partes del mundo. Por rebatir un... No, pero déjame decir una cosa que sí. Me parece importante. Es que otro de los problemas terribles que tenemos, si de verdad queremos buscar la verdad de las cosas, real, los hechos, ya no hablamos de la verdad que parece más filosófico, los hechos puros y duros. El problema es que también los historiadores a veces nos traen muchas trampas, en el sentido de que los arqueólogos, quizás sería más correcto, en el sentido de que en ocasiones podemos encontrar elementos arqueológicos antiguos donde hace unas semanas estuvimos hablando de ese papiro en el que aparecía la mención a una mujer de Jesús. Que en un papiro antiguo se mencione de la existencia de la mujer de Jesús no significa nada. Es decir, significa que en el momento en que el autor de ese papiro escribió eso, él creía o no, y esto también es importante, que Jesús pues tuvo una mujer, porque también existieron falsarios y estafadores y charlatanes en el pasado, como ahora, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Y a veces podemos encontrarnos con elementos arqueológicos que siendo auténticos desde el punto de vista arqueológico de su antigüedad, no significa que transmitan una verdad objetiva y empírica, ¿no? Que este es otro gran problema a la hora de reconstruir las cosas de la historia. Pero de hecho, la historia no trata de desvelar, y eso tenía una discusión con una Rosa Ventera hace poco, la verdad. Lo que trata es de establecer los hechos, estudia el hecho, no la verdad, porque la verdad muchas veces, incluso a día de hoy, ahora mismo, podría ser inalcanzable. Por cierto, hablando de estudiar, venga, Déjame, Roberto. Hombre. No, no, es que quería simplemente establecer, me da la sensación de que Ignacio estableció una diferencia un tanto despectiva entre el mitógrafo y historiador. Hombre, Homero no es despectivo, madre mía. Pues me alegra saberlo, porque verdaderamente, sobre todo en ese pasado tan remoto, primero a mí las historias de los mitógrafos a los que te trajeron, Ateo de Mileto, me parecen mucho más atractivas, más digeribles, mucho más encantadoras, más mágicas que la de los historiadores de ese tiempo, que por otro lado, los historiadores de ese tiempo eran siempre los que ganaban, con lo cual contaban la historia según a ellos les venía y, por supuesto, adornando más que los mitos porque tenían que venerar a esa persona que había ganado las batallas. Pero bueno, dicho esto... Es más complejo y con más matices. No, hombre, ya, por supuesto, pero es que si no nos pegamos aquí hasta las 6 de la mañana. No lo simplificas. Y volviendo solamente una pequeña mención al inicio, lo del Arca de la Alianza, fíjate, la noticia era que Silo era una pequeña mención en la Biblia y se ha encontrado el resto arqueológico del Arca de la Alianza. En la Biblia se la menciona en varias ocasiones y creo que la última referencia es que se supone que estaría por Etiopía. Buen apunte. Bueno, en Etiopía creen que la tienen allí, pero bueno, como en otros lugares creen que la tienen, hasta en Santiago de Compostela se decía que estaba en su día ahí guardado. Le preguntaremos a Tadeo Jones cuál es el destino final es una buena fuente. De la Alianza. Manuel, creo que te vas a apuntar a un curso ahora que se está renovando un poquito lo que es la estructura de la educación en nuestro país, se están incorporando nuevas materias y una de ellas... dentro de lo que es la religión es un curso de milagros. Bueno, yo ya tengo la idoneidad, que es como se define la autorización, digamos, por parte de la Iglesia Católica para impartir clases de religión. Tú eres ya cum laude en eso. No sé, yo creo que sería un poco heterodoxo. Si yo hubiera estudiado magisterio y con la idoneidad me pusiera de clase de religión, creo que no iba a durar 2 telediarios. Pero bueno, es verdad que se arma un pequeño escándalo. Esta semana parece que una diputada de Esquerra Unida no está muy de acuerdo con esta iniciativa y es que en la última relación de los cursos para formación continua de docentes de la Consellería de Educación, pues hay uno que destaca titulado Apariciones y Milagros de Nuestra Señora. Claro, quizá el título sea un poco tendencioso, ¿no? Ya parte de una serie de... Se puede efectivamente analizar desde una forma... objetiva, el mundo de la fenomenología mística en el contexto mariano, pero bueno, aquí ya se quizás parte se refiere de... a que al paso al que vamos la educación va a ser un milagro. Sí, este probablemente casi una aparición. Por eso. Pues se trata de un curso de 30 horas lectivas divididas en 6 sesiones que se desarrollará entre el próximo 7 de febrero hasta el 14 de marzo de este año, que se impartirá en el Obispado de Alicante y que las 60 plazas que ofertaban, pues inmediatamente fueron cubiertas. Según me aparece en el propio programa de CEFIRE, de los Centros de Formación del Profesorado, en las clases, esto es como ellos las presentan, o intentando ser un poco objetivos, ¿no?, y académicos, presentarán los elementos que configuran la presencia del cristianismo al tiempo que se reflexionará sobre la validez del mensaje de Jesucristo en nuestro tiempo. Mira, ahora que estamos hablando de la realidad no de Jesucristo. Bueno, pero desde algunos sectores un poco más agnósticos de la política, en este caso se trata de la diputada Esther López Barceló, de Esquerra Unida, ha calificado de intolerable y denigrante el que se incluyan este tipo de ofertas sobre cursos de supuestos milagros de la Virgen a través de un órgano público dependiente de la Consellería. Y ha protestado enérgicamente porque en los momentos de crisis que sufre el magisterio en España, pues se destinen fondos y recursos más que fondos, porque se trata de una iniciativa que estará subvencionada por el Obispado de Alicante íntegramente, pero bueno, que se mezclen estas cosas, claro, de creencias sobrenaturales. ¿Al obispado quién le paga? Pues los creyentes, ¿no? Se supone. Sí, y los no creyentes también. Bueno, si pones la casillita. O sea, y si no casillita. Lo pones también va, ¿eh? No te preocupes. Bueno, no sé yo, no debería. Bueno. No debería. Bueno, pues bueno, pues esto es lo que hay. Hay subvenciones para todo. Que ya podemos hacer un curso oficial sobre apariciones y milagros de la Virgen. Hombre, seguramente será interesante ver lo que cuentan. Es que ahí, estaba, ¿no?, por decir, seguro que tú lo haces. A nivel informativo, a nivel documental, estaría bien. Aquí lo hacemos y hablamos sobre esos hechos y sobre esos fenómenos de una forma fría, séptica, sin dar una interpretación religiosa. Eso ya tiene que ser cada uno, desde su libertad individual, quien lo haga. Si se dieran a conocer datos e informaciones, en cierto modo... El problema es que este tipo de cursos... No pasaría nada, ¿no? Pero se está pasando de la información al adoctrinamiento, ¿no? Claro, este es el problema. El problema es que este tipo de cursos en el contexto eclesiástico y a través de la conferencia episcopal no suelen ser demasiado interdisciplinares, no suelen ser demasiado objetivos, no hay la posibilidad de contrastar con otras fuentes, ni siquiera con otras fuentes doctrinales. Y es una pena, porque a mí me parece empobrecerlo. El mundo de las apariciones, a mí me parece fascinante cuando lo observas en conjunto en todas las religiones en las que se producen apariciones de entidades matriarcales, de entidades femeninas, muy sospechosamente similares a la Virgen María del cristianismo católico, claro, porque el protestantismo esto no ocurriría. Y me parece que es una pena no tener una visión más objetiva y más comparativa para tener más elementos de juicio. Pero bueno, siempre es interesante, claro. Uh-huh. Bueno, pues tenemos ese curso de milagros que se va a llevar a cabo en Valencia. La noticia siguiente, Lorenzo, es verdaderamente fascinante. La historia de estos escarabajos que seguían gracias a las estrellas, que seguían gracias a la Vía Láctea. Escarabajos peloteros de África, ¿no? Es una pasada. La verdad es que son noticias que te reconcilian con la naturaleza y lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Cuanto más conozco a mi escarabajo... En fin, pues eso. Que es increíble lo tremendamente analfabetos que somos a la hora de despreciar, ¿no? O de mirar con soberbia a especies que, pues, que pensamos que son teóricamente inferiores, como por ejemplo el simpático por imagen, ¿no? Escarabajo pelotero. Y es que, ¿quién diría que un ser cuya vida transcurre más cerca del suelo que de las estrellas, con un cerebro minúsculo, pues puede tener ciertos conocimientos astronómicos al punto de que su existencia depende de algo tan descomunal como son las estrellas? ¿Quién diría esto? Bueno, pues... Creo que eso mismo dicen de nosotros las jirafas. Sobre todo de algunos. Bueno, pues venga. Seguimos. Me he perdido. No, luego te lo explica, luego te lo explica. Es que Manuel es muy críptico. Sí. Es como la Biblia, es crítico. Bueno, pues en este caso... Y se han perdido también todos los oyentes, pero bueno. No. Bueno, pues... Creo que no estabas escuchando con atención a Lorenzo. No. Por eso. Pues lo que es la naturaleza, que es sabia y sorprendente, ya que un reciente estudio ha arrojado que el escarabajo pelotero africano es el primer insecto que utiliza las estrellas para orientarse. Vamos, para afinar un poquito más, como tú has dicho, Bruno, es el primer animal conocido que emplea ni más ni menos que la Vía Láctea. Porque aunque sus ojos son muy débiles, es lo que se ha desvelado de este estudio, como para distinguir las constelaciones, esto yo creo que no hace falta ningún estudio, es simplemente obvio, el bichito utiliza el resplandor de la Vía Láctea para, a fuertes empujones, dirigir su pelota de estiércol en línea recta. De este modo se garantiza algo tremendamente importante, y es que el montón de escoria no vuelve hacia atrás, con lo que evita un más que probable conflicto entre él y los que le aguardan dispuestos a arrebatarle la bolita. O sea, es que vamos a ver, pongámonos en situación. Un escarabajo pelotero va siguiendo parece un chiste, pero no es. O sea, va siguiendo la luz de la Vía Láctea en línea recta. Y detrás de él va una corte de escarabajos un poquitín más vagos que no han hecho su bolita y que intentan arrebatársela. Es decir, es tan importante esta luz que dirige al escarabajo para que no retroceda y no le quiten pues lo que con tanto esfuerzo ha realizado, ¿no? Bueno, esta es al menos la conclusión a la que han llegado investigadores de la Universidad de Lund en Suecia y de la de Wits en Sudáfrica. De hecho, uno de los miembros de esta segunda universidad, Marcus Baim, ha afirmado que a los escarabajos peloteros no les importa en qué dirección van, solo intentan alejarse de la lucha en el charco de heces. O sea, fíjate. Dicho así, la verdad es que es como muy humano, ¿verdad? No, es un escarabajo pelotero muy guerrero. Sí. Dice, esto es mi territorio, esto es lo mío, esto no me lo quita nadie, yo sigo aquí por mi camino, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues que... Que esto también viene a demostrar que los chupópteros no son solamente humanos, también los hay en el mundo de los escarabajos, ¿no? Pero piensa que en anteriores experimentos ya se había demostrado que los escarabajos coprófagos utilizaban el sol, la luna y la luz polarizada para orientarse. Pero es que la cosa no queda ahí. A fin de localizar fuentes de luz convenientes para que le indiquen el camino que deben de seguir, se suben encima de las bolas para llevar a cabo una especie de baile de orientación. Es que, fíjate. Imagina, ¿sabéis a qué me ha recordado esto? A una de las noticias que nos trajo la temporada pasada, Juan Ignacio Cuesta, ¿recordáis? De un bichito que se rozaba, frotaba su pene con la barriga y generaba un ruido tan tremendo que, comparado con algo humano, sería lo más parecido debajo del agua al sonido que podía hacer un martillo de obra, un martillo eléctrico. Sí, sí, lo pongas a sacar, Ignacio, que es así de tremendo, es así, es la naturaleza que es absolutamente sabia. Me perdí ese programa. Totalmente. Bueno, pues te perdiste como incluso Juan Ignacio. Imitaba el ruido. ¿No? Imitaba el sonido. Sí, eso sí, tiene sí. Tío, a ver si también se ponían en postura. Bueno, pues este escarabajo... Haciendo la demostración práctica, ¿no? Pues este escarabajo se sube encima de su propia bola para ver por dónde debe de ir, ¿no? Y dentro de estos experimentos, además, que se han realizado bajo el cielo nocturno simulado del planetario de Beats, han descubierto que los escarabajos utilizan la Vía Láctea a tal extremo de que incluso ignoran las señales terrestres que pudieran encontrar en su camino. Para finalizar, el equipo de científicos creen además que estos simpáticos bichitos poseen una jerarquía de preferencia cuando se trata de luces, de fuentes de luz disponibles. Por ejemplo, ¿no? Imaginaos que de repente el escarabajo se encuentra con que hay una luna llena extraordinaria y por otro lado está la Vía Láctea alumbrando al mismo tiempo. Bueno, pues utilizan la que evidentemente más alumbra, en este caso sería la luna llena. Ahora, hay un problema. ¿Qué es lo que ocurre cuando el cielo está nublado? Pues que pierden su habilidad. Vaya, y entonces es cuando se produce la batalla en el charco de heces. Bueno, esta noche, que bueno, ayer creo que fue la primera noche de luna llena, o sea que ahora los escarabajos tienen que estar encantados. Como locos, los que han hecho su bolita corriendo, huyendo de los que vienen detrás. Mira, dice Vicenamón, dice, cuando los antiguos egipcios usaban a estos bichos como amuletos, pero algo sería. Efectivamente. Ya que hemos mencionado en Twitter algunos mensajes, ahora mismo estaría con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes, pero respecto al tema de los neandertales ha habido bastantes comentarios. Decía Ana Machancoses que si ese clon también tendría alma, a lo que respondía Francisco Blas que el alma no se puede clonar y seguramente volveríamos a la misma discusión. Nadie ha demostrado que ni los humanos tengamos alma. Si hablamos de conciencia, de corpus de creencias, de valores, bueno, pues claro que los tendrían los neandertales porque son exactamente igual que nosotros. David Lasso sí que tocaba un poquito más el dedo en la llaga porque algo similar ha comentado el científico, se podía deducir un poco de eso. ¿Clonarían a los neandertales para utilizarlos como esclavos? Porque en esta ocasión se hablaba hasta de una colonia de neandertales que sirvieran para algo. Primero para informarnos sobre ellos mismos, pero bueno, eso nos hace pensar en cuestiones mucho más serias, graves, preocupantes, no lo sé, ¿no? Hombre, no creo que ese sea el objetivo porque ya hay suficientes esclavos en el mundo. Tenemos niños soldado, tenemos niños en las minas de Bolivia. Ya, no hace falta más. Ya es bastante barato, te vas a cualquier lado y puedes conseguir esclavos. Realmente no hace falta. Mira, dice Ana Olivia, dice, si el curso con el tema de los milagros es para hacer milagros, enseguida me apunto. Tengo aquí unas garrafas de Bezoya que me gustaría enseguida convertir en otra cosa. Antes de pasar con más consultas de nuestros oyentes, Ignacio, el ADN, eso sí que es un milagro, porque hace 20 años seguramente esta noticia parecería ciencia ficción, que ya vamos a ofrecer. Y hace 10 casi también, aunque hace 10 empezábamos a intuir la probabilidad de que todos los datos del ADN pudieran informatizarse, pudieran utilizarse, pudieran consultarse como si se tratara de una biblioteca, sacar un libro, aprender algo de ese libro para corregir lo que existe en el resto de la biblioteca, ¿no? Yo estaba acordando de cuando leía estas noticias, yo siempre me acuerdo de películas o series, como en Star Trek, en un episodio, un espía utilizaba su propio ADN para meter información y pasarla de contrabando. Decíamos, bueno, esto, claro, en el siglo XXIV será posible. El problema es que da la impresión, o eso es lo que creen algunos investigadores europeos del Instituto Europeo de Bioinformática, que sería posible. Siempre estamos, y esa ha sido un poco la carrera tecnológica desde que yo recuerdo, siempre cambiar a un sistema, a un tipo de soporte físico más duradero y con más capacidad, un soporte electromagnético, un soporte del tipo que sea. Yo todavía me acuerdo de los discos estos enormes que había de 5 1/4, los discos cuando empezamos con los CD-ROMs, los DVDs. Cada vez multiplicamos por 2, por 3, por 4 la capacidad de almacenamiento, la calidad, por tanto, de lo que podemos guardar ahí. Pero también lo que se persigue es que sea más versátil, hacerlo aún más pequeñito, que no nos cueste tanto. No sé quién me decía hace poco que prefería tener las cosas en el USB porque ya le daba pereza hasta cambiar de DVD. O sea, hasta qué punto nos estamos mal acostumbrando. También que dure mucho. Nosotros creemos que digitalizar un documento es estupendo, lo guardamos en un DVD y va a durar 500 años. pues todavía los DVDs no han pasado esa prueba. De hecho, ya se habla de bacterias que pueden afectar a este tipo de componentes. Unos investigadores, como digo, del Instituto Europeo de Informática, creen que la solución podría estar en el ADN, sintético. El razonamiento que ellos han seguido es que si todavía podemos recuperar restos de ADN fosilizado que puede tener no siglos, sino milenios, 5.000, 10.000, 15.000 años, ¿cómo no podríamos intentar diseñar formas de ADN, escribir en ese ADN información y codificarla de tal manera que pudiese no solo almacenarse en sitios muy pequeñitos, en una molécula, por ejemplo, en un dedo nuestro podríamos tener una enciclopedia, entre comillas, sino que pudiese durar mucho tiempo? Nick Goldman y Ewan Birney, que están encabezando este proyecto, ya han hablado de las inmensas posibilidades y, de hecho, ellos han creado una pequeña cadena de ADN, porque todavía es verdad que no pueden crear unas cadenas de este tipo muy, muy grandes, pero lo suficientemente grande para introducir un audio en calidad MP3 del discurso de Martin Luther King de "He tenido un sueño". Incluso llegaron a introducir el equivalente a un archivo en PDF, otro en TXT con los sonetos de Shakespeare, para probar que esto es posible. Como digo, la dificultad todavía, porque esto está en los comienzos, es decir, tardará años en desarrollarse, es no solo desarrollar cadenas más largas, sino desarrollar un método de escritura. En el ADN no es como un texto de Word o un texto informático donde nosotros pasamos simplemente los caracteres latinos. Escribimos en un teclado muy simple realmente, sino que tiene sus complicaciones. Entonces, un simple error puede desbaratar todo el trabajo. Lo que pasa es que, bueno, de momento la noticia yo creo que es bastante impresionante. Eso sí que, como decías tú, es auténtica ciencia ficción. Uh-huh. Vamos ya, pues, con esa primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Silvia Casasola. Pues mira, Enrique dice que bueno, quiere hacerle esta pregunta sobre todo a Manuel, porque desde hace bastante tiempo le interesa el mundo criminológico y todo lo relacionado con este tema. Dice, me gusta tanto que me gustaría estudiar criminología, y entonces te consulta. Dice, no sé si es una carrera con salida en España o no, pero ¿cuál es de las ramas más demandadas? ¿La de seguridad pública, la de criminología aplicada o la de detective privado? Dice, no sé, oriéntame, porque, claro, me gusta mucho, pero también me gustaría tener alguna salida profesional. Yo me temo que ya ninguna carrera tiene salida profesional. O sea, hoy por hoy, en estos momentos, y especialmente la criminología, pues mucha menos que ninguna otra. Si quiere llevar la vocación por el funcionariado, pues la criminología le puede dar puntos. Si hace oposiciones para policía o guardia civil, si quiere dedicarse a la investigación privada, tampoco le vale, tiene que hacer la investigación privada, es una carrera especial, digamos, y además ahora los detectives privados son muy estrictos, ya no existe la figura del auxiliar como existía antes, y es, digamos, que una disciplina. Si quiere ir como funcionario de prisiones, hay algunas opciones, pero como criminólogo en sí, sí, casi todas las carreras. Cuando se retire Manuel, salida, ocupando su puesto en la tertulia Zona Cero, no, es lo único. Quizá ¿no? necesite algo más que la criminología. Para sí, eso. Bueno, ya está bien, ya está bien. Bueno, pero la necesitaría, entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas. Luego tenemos a Darth Vader. Dice que a ver si le gustaría que tratarais con profundidad en el programa estos temas, que son para él parajes singulares: Pobeglia y Poenari. Oh. No, grandes, entre los grandes. Vamos, Pobeglia, yo creo que en alguna ocasión ya hemos hablado de la isla de los muertos, la isla maldita de Venecia, donde fueron llevados, pues, en la época de la peste, en el año 1500 y pico, viendo que había muy poquita tierra, porque Venecia sabemos que hay mucha agua, pero poca tierra. Bueno, pues viendo que había poca tierra y mucho muerto, pues lo que decidieron es llevárselos a la isla de Poveglia. Y ahí cuentan las crónicas que en cuestión de 6 meses fueron conducidos más de 150.000 difuntos por la peste para ser quemados, y que no todos ellos estaban muertos. Había mucho moribundo, ¿no?, que se dedicaba a pasear casi casi como un alma en pena, pues observando en lo que se iba a convertir en muy poquito tiempo, en esas piras que se estaban organizando. Y a partir de ahí se creó pues todo un corpus de leyendas en torno a la isla que llegan hasta el año 1922, cuando, sabiendo que es un sitio donde la tradición dice que hay aparecidos de todo tipo, sabiendo que además la superficie de la isla creció hasta 10 centímetros en base a la ceniza de los que fueron allí quemados, sabiendo que en este lugar dicen que se cultivan los mejores vinos de Italia, evidentemente, claro, la materia prima que hay da para ello y para más, bueno, pues en el año 1922 a un auténtico lumbrera se le ocurre colocar allí un hospital psiquiátrico para enfermos mentales peligrosos. Y los enfermos mentales, cuentan las crónicas, decían que veían muertos, muertos de otro tiempo, pero como estaban locos, pues nadie les hacía caso, hasta que en un momento determinado fue el propio director, esto es lo que nos cuentan las crónicas, del propio hospital, el que se dedicó a lobotomizar a los enfermos para intentar curarlos. Algunos de ellos los curó porque los mandó al otro mundo, y finalmente cuentan que se acabó arrojando desde una de las torres de este hospital de Podeglia, asegurando que le perseguían esos mismos difuntos que los locos aseguraban haber visto antes. Es decir, es un sitio fantástico. Y el castillo de Poinari, por favor, que si tienen oportunidad que vayan, que madre mía qué historia tiene. Bueno, por cierto, Manuel, hablándonos de criminología, otra de las noticias que nos traías hoy, nos presenta el penúltimo episodio relacionado con uno de los casos más bestiales, brutales, inhumanos que se han producido pues siempre en la historia criminológica europea, que es el caso Dutroux. En Bélgica, fíjate que parece pues ahí la esencia última de la civilizada Europa, y donde no ocurre nada, pues ahí se dio hace unos años uno de los casos más terroríficos, más brutales de la historia criminal europea, por supuesto, pero mundial. El caso Dutroux, que es una de estas historias con tantos matices, con tantos recovecos, que realmente parece un guión cinematográfico. Una vez más, la realidad vuelve a superar a la ficción. Marc Dutroux es un personaje siniestro, con una hoja de antecedentes criminales muy dilatada. Él ya había sido detenido por primera vez en febrero de 1986... acusado de la violación y el asesinato de varias niñas. El juicio fue muy mediático. En el año 89 se le condena a 13 años de prisión y, sin embargo, consigue salir en libertad condicional en 1992. Además, pide que le vea un psiquiatra de instituciones penitenciarias, se le diagnostica pues un tipo de psicosis. Encima, recibe una pensión del gobierno belga, que luego invertiría en sus demás hazañas, y continúa violando y asesinando. Y en 1995, el 13 de diciembre de 1995, se produce uno de los episodios más terroríficos del caso de Marc Dutroux, que es lo que después ya lo convertirá en el caso mediático que se ha hecho un hueco en la historia criminal. Ese día la policía registra su casa, una casa de campo. Él había sido detenido, acusado del robo y de traficar con coches de alta gama, y estando ya retenido en prisión, la policía registra su casa, no encuentra nada sospechoso y se va. Y tiempo después se descubre que en el momento en que la policía registra su casa, en un sótano, unas mazmorras que él había preparado ya en el sótano de su casa, estaban en ese momento todavía con vida Julie Lejeune, de 8 años, y Melissa Russo, de 8 años también, que morirían de hambre, morirían de inanición, encerradas en ese sótano mientras Dutroux estaba en prisión. Dutroux y Michelle Martin, su esposa. Michelle Martin fue noticia, está acusada también por los mismos asesinatos que Dutroux, de una serie de niñas de entre 8 y 19 años, a lo largo de varios años. Y hace solo unos meses, el pasado agosto, Michelle Martin salió de prisión ya después de haber cumplido 16 de los 30 años a los que había sido condenada, porque, digamos, que se le había conmutado la pena o se le había permitido que el resto de su pena, en vez de cumplirla en prisión, la cumpliese en un monasterio de las Hermenitas Clarisas de Malón, que habían decidido acogerla con el escándalo mediático para las familias de las víctimas que eso supuso en Bélgica, ¿no? Bueno, pues esta semana la máxima autoridad carcelaria de Bélgica, además, cuando el tema trascendió, cuando se descubrieron las atrocidades de Dutroux, se creó una paranoia terrorífica a mí me recordó mucho, me recuerda mucho cada vez que leo sobre este caso, al caso Alcácer, aquí en España, porque hubo todo un juicio mediático paralelo. Empezaron a sonar nombres de importantes personalidades de la política, de la banca, de los negocios en Bélgica, que supuestamente serían los clientes para los que Dutroux secuestraba a esas menores, a esas niñas, y el caso fue terrorífico. Incluso llegó a publicarse mucha información relativa a supuestos ritos satánicos, a supuestas prácticas demoníacas, perversas, de índole sexual, a las que someterían a esas menores. Bueno, pues esta semana se publica la buena noticia de que la máxima autoridad carcelaria de Bélgica, servicios penitenciarios, ha denegado a Marc Dutroux el derecho a disfrutar de permisos penitenciarios a los que podría acogerse por haber cumplido ya una parte importante de la pena, y no va a salir de prisión a corto plazo, por lo menos por ahora, porque el próximo 4 de febrero será el Tribunal de Ejecución de Sentencias de Bruselas quien deberá decidir si admite o no ese requerimiento que viene haciendo reiteradamente Dutroux de beneficiarse ya de eso de los beneficios penitenciarios como el equivalente en nuestro país al tercer grado, digamos. Exactamente. Los informes han sido muy negativos por parte de todos los especialistas, porque además de un intento de fuga hace unos años, cuando él era trasladado al Palacio de Justicia, en ningún momento ha mostrado arrepentimiento por los crímenes, y el fantasma de Dutroux continúa todavía levitando, ¿no?, por encima de toda Bélgica, un poco como nuestro inglés, ¿no?, en el caso de... Solo que en este caso... Bueno, con la diferencia que Dutroux sabemos dónde está, por lo menos, ¿no? Afortunadamente. Y se le tiene controlado, y el caso de Anglés y de Alcácer, pues pero está... Pero es una de estas historias... Una de estas historias que parece sacada de un terrorífico guión cinematográfico, ¿no? Sobre todo esa cagada con mayúsculas de la policía belga que, registrando su casa, no fue capaz de saber que en ese momento, mientras ellos hacían el registro, unos metros por debajo, en el sótano, dos niñas de 8 años todavía estaban con vida y se habrían salvado de haber salido Dutroux a tiempo de prisión o de haberlas descubierto la policía. Y eso te iba a decir, ¿cuándo llegaron a saber que estaban en aquellas dos niñas? Cuando Dutroux cantó. Hasta que Dutroux no confesó que las dos niñas y un cómplice, un tal Bernard Weinstein, que supuestamente era un compinche en tema de negocios, había sido también asesinado por Dutroux y había sido enterrado en el jardín de esa casa, y también se descubrió debido a la confesión de Marc Dutroux, si no, pues no se la habría descubierto hasta ahora. De todas formas, estas personas que pues esos cometen crímenes sexuales en general y violaciones y todo esto, independiente de que hayan cumplido su condena y legalmente a lo mejor les corresponda, los informes psicológicos que están diciendo que es un peligro para la sociedad no ayudan a que esas personas, si no tienen que estar en la cárcel, estén en algún sitio, en un centro, no que salgan libremente. Claro, por supuesto que ayudan. Lo que ocurre es que a veces no todo es tan aséptico. A veces la presión de las familias es lo suficientemente importante. Por ejemplo, Charles Manson o Ted Watson, ha pedido que un miembro de la familia Manson, de los que estuvieron implicados directamente, físicamente, en la muerte de Sharon Tate y del matrimonio Leviank anteriormente, porque Charles Manson, siempre se habla del gran asesino Charles Manson, y Charles Manson no mató a nadie. No mató, fue Manson el ideólogo. Era el ideólogo, claro. Pero Charles Manson no llegó a ejecutar los crímenes. Y a pesar de ello, todas sus peticiones de salir en libertad, como las de Tex, una y otra vez se han visto frenadas, no ya por una cuestión puramente legal o por los informes psiquiátricos o criminológicos o psicológicos que se presentaran, sino porque está la alarma social. Es un poco lo que ha pasado aquí con Miguel Ricard. Miguel Ricard es el otro implicado en el caso de Alcácer, el único que está cumpliendo prisión, y ya podía haberse beneficiado de el tercer grado y de haber salido, pero es tal la alarma social que generaría, que eso es y eso lógicamente está motivado por las familias, que es lo que impide en muchas ocasiones que estos presos salgan de la cárcel. Ignacio, cuéntanos qué es lo que se ha descubierto en esta investigación. Hablamos del mundo romano, se ha intentado reconstruir cómo era el rostro, cómo era el tipo genérico de un romano. Sí, señor, porque la verdad es que normalmente estamos acostumbrados a una reconstrucción o bien textual o bien arqueológica, cerámica romana, los mosaicos, a fijarnos en eso. Y hay toda una corriente que es la que se llama con un título un poco fúnebre, La arqueología de la muerte, que precisamente estudia no solo los enterramientos, sino también estos restos físicos de estas personas. Hay cursos incluso de paleopatología forense, yo he cursado alguno en el Instituto Anatómico Forense, muy interesante, donde te enseñan que un esqueleto de una persona de época romana es también un archivo, es una fuente de información. Así lo han pensado un grupo de investigadores de un museo vinculado a la Universidad de Newport en Gales, en el Reino Unido. En el año 1995, precisamente realizando unas obras para la construcción de dependencias para esta universidad, aparecieron unos restos humanos que se dataron en torno a finales del siglo II de nuestra era, siglo III, es decir, época de la ocupación romana. Eran restos de un varón adulto de unos 40 años. En el año 2002 se llegaron a exponer en el museo de la localidad, además con muchísimo éxito, parece que ha sido como una especie de, entre comillas, mascota del lugar. Tanto es así que en el año 2010 pensaron que sería posible, en base a esos esqueletos, sobre todo los restos faciales, hacer una especie de escaneado y una reconstrucción tridimensional de cómo podía haber sido su rostro. Y es lo que se ha conseguido precisamente dando una imagen completamente real y completamente, yo creo que de nuestros días. Precisamente en el año 2009, la policía alemana, en base simplemente a monedas, a la famosa crematística romana, pudo reconstruir también en un intento de 3D, entre comillas, el rostro de Publio Quintilio Varo, el general que perdió 3 legiones en el año 9 de nuestra era, en el famoso desastre de Varo, simplemente para acercarnos un poquito más y ver pues cómo podían ser esos rostros, esos rostros que incluso en el tema del cristianismo hace unos años desataron una cierta polémica. De todas formas, ayer, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de las 50 sombras de Roma, comentaste de emperadores Trajano, Adriano. Sí. Cuando ves las esculturas, muchas veces en los museos cambia la imagen. A lo mejor se representa a Adriano de diferentes formas. Sí. No se tiene una figura exacta de cómo eran. Sí, muchas de ellas sí. En los museos vaticanos la verdad es que suele haber una cierta fidelidad. Otra cosa es que evidentemente se tapaban ciertos defectos. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo tener al modelo y hacer una copia que tener que hacer una copia de una copia, una copia de una copia. Es como las fotocopias, ¿no? Cuando hacemos de quinta, de sexta mano, pues nos salen ya un poquito malas. Entonces, claro, en las provincias, en puntos alejados, pues podían salir un poquito chapuceros. ¿Y sabes también por qué eso, Silvia? Porque idealizaban al personaje, lo que no quiere decir que detrás hubiera un personaje real. Mala leche. Eso va por ti, Ignacio. Ya, pero no me doy por aludido. Estoy pensando en Sirio. Ay, en Sirio. Con cariño. Bueno, mira, María nos recomienda dos novelas que dice que están fantásticas, que hacen así mención del Neandertal, de clonar. La de Isaac Asimov, que se llama The Ugly Boy, y la otra que se titula Amber Under the Sun, que no se acuerda el autor. Sí, pero insistimos, son novelas, son ficciones y son imaginaciones de los autores, aunque sea Isaac Asimov. Pues, sí, sí, no, si ella dice no, que son novelas, que sí, la recomienda, sí, pero, por si le gusta esta temática. Que antes hemos comentado que no olvidemos que esto no dejan de ser fantasías, no tiene nada de ciencia. Bueno, sí la tienen, pero... Hasta lo que sabemos. Uh-huh. No, pero con lo que sabemos no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Se crean pues ficciones a partir de esa posibilidad de la clonación, ¿no? Pero... Por ahora. Por ahora. La oveja Dolly también era una cosa fantástica y ficticia. Sí, vamos, que no se escribió ninguna novela sobre la oveja Dolly, te lo aseguro. Sí, ¿eh? Tú sabes, la conocerás tú. Se escriben cosas muy raras por ahí. Sí, eso también es verdad. Fíjate, hoy echaban en televisión Ángeles y Demonios. Fíjate que se escribían cosas raras y malas. Mira, y sobre el tema del almacenamiento nos dice Chalión, dice, si ya nos cuesta encontrar una pila en el cajón, dice, de los cables, pues ¿cómo vamos a localizar la molécula esa para coger y encontrar la película almacenada? Pues sí. Almohadilla Rosavientos, todavía vamos a estar durante unos minutos más en la última hora de La Rosa de los Vientos, en el último tramo de la tertulia. Vamos con algunas consultas más de nuestros oyentes en Twitter, Almohadilla Rosavientos o rosa.vientos@onda0.es. Después de la información, en Onda Cero, que llega ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Zona Cero. Último tramo de la tertulia, comenzamos la tercera hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero y lo vamos a hacer pensando en algo que podría ser realidad en el futuro. La búsqueda de minerales, pero no en la Tierra, sino fuera, en los asteroides. Que fíjate, es que no hay reto con el que el ser humano no pueda, ¿no? Y en este caso es que el planteamiento es comercializar con minerales extraídos de esa cantidad de asteroides que prácticamente un día sí y otro también nos están sobrevolando. Bueno, pues ahora la compañía privada Deep Space, se llama, ha anunciado a bombo y platillo lo que va a ser su siguiente empresa. Que así, la verdad es que de primera oída, pues una auténtica locura. Porque tienen la idea de que en el año 2015... que falta muy poquito, dentro de prácticamente dos años, vuelvo a repetir, tal y como han anunciado, enviarán al espacio una flota de naves cuya misión será la de explorar esos asteroides que atraviesan el sistema solar y con los que los agoreros de turno tanto se divierten, ¿no? Bueno, pues ¿para qué? Pues el objetivo es que en el margen de una década aproximadamente puedan comenzar a recoger metales y otros materiales de estas rocas espaciales. De este modo, y a decir de los responsables de esta empresa, ello permitiría reparar y reponer combustible de las naves lejos de la Tierra, facilitando de esta forma que la humanidad llegara aún más lejos en esta, bueno, batalla quizás no es el término adecuado, pero sí en este reto del futuro que es pues esa última frontera que es el espacio, ¿no? Sea como fuere, ahora que las diferentes asociaciones ecologistas pelean para que en septiembre la UNESCO reconozca por de una puñetera vez al Ártico como parte de ese patrimonio intangible de la humanidad para que deje de ser explotado, para que dentro de 10 años los hielos no se derritan y nos vayamos todos donde nos iba a mandar la profecía maya, pues parece ser que una vez que los ecologistas se están centrando en esto, el siguiente objetivo va a ser centrarse en que, bueno, pues lo siguiente a explotar, la batalla por explotar, lo siguiente va a ser precisamente pues esos asteroides que nos están rodeando cada dos por tres, ¿no? De hecho, el presidente de Deep Space, que se llama Rick Turlinson, ha asegurado que esta es la primera campaña comercial para explorar los pequeños asteroides que pasan cerca de la Tierra, utilizando tecnologías de bajo coste, combinando la herencia de nuestro programa espacial con la innovación de los genios de la alta tecnología de hoy en día. Vamos a hacer cosas que habrían sido imposibles hace apenas unos años. La verdad es que, dicho de esta forma, parece que el hombre es muy altruista y que todo está focalizado ¿hacia qué? Hacia que ese avance de la tecnología, ese avance de la ciencia, ese avance en definitiva de la civilización en esta carrera espacial, pues sea un poquito más rápido de lo que está siendo hasta ahora o de lo que se ha frenado con el tema de la crisis. Pero lo que hay detrás de ello realmente no es ni más ni menos que una explotación pura y dura. De hecho, las primeras sondas que se van a lanzar son las Firefly, las luciérnagas, que pesan 25... kilos, la fecha para que salgan al espacio, como os he dicho, será en el año 2015. 25 kilos, es que es muy poquito, son muy pequeñas. El 2015, y la duración de sus viajes variará de los 2 a los 6 meses aproximadamente. De hecho, Turlinson, orgulloso de esta tecnología que están preparando, ha asegurado que su smartphone tiene más poder de computación del que tenían en las misiones Apolo a la Luna. Podemos hacer máquinas increíblemente pequeñas, más baratas y más rápidas que nunca. Las naves estarían listas para examinar cualquier objeto que se acercase a la Tierra. Bueno, pues las Firefly será la primera de las primeras de muchas, ¿no? Porque posteriormente también saldrán las Dragonflies, las libélulas, que pesan un poquito más, 32 kilos, y estas sí tendrán un objetivo un poco más ambicioso, ¿no? Que es traer muestras de esos asteroides después de 2 a 4 años más o menos que estarán pululando como buenas libélulas que son por el espacio intentando posarse sobre estos asteroides. De hecho, los responsables han afirmado que más de 900 nuevos asteroides que pasan cerca de la Tierra se descubren cada año y pueden ser tanto de mineral de hierro, de diferentes minerales, pues no me voy a extender demasiado, pero en fin, están muy interesados en obtener esos minerales. La cuestión ahora es encontrar algo importantísimo, ¿no? Que no es solo los asteroides, sino efectivamente, como dice Silvia, es encontrar la suficiente financiación. ¿Y a que no sabéis a quién han tentado? Pues mira. A los de Google, a lo mejor. De momento, América Ibérica. De momento han tentado a David Gamm, que es directivo de la empresa de Google. Directivo de la empresa. David Gamm es directivo de esta empresa de Deep Space, que es la que va a intentar explotar asteroides, y han tentado a Google. A Virgin, a lo mejor también. A Red Bull, que según dicen, pues... Claro, que te da las... ¿Quién mejor? Es impresionante Red Bull. Se están gastando. El próximo salto va a ser desde un asteroide. Pero fíjate, o sea, Red Bull ha sido la que ha patrocinado esa última gran empresa, efectivamente, ese salto desde 39.000 metros. Y por otro lado, otra de las grandes empresas del año pasado fue cuando James Cameron, el cineasta, bajó a los 10.800 metros de profundidad, ¿no? Bueno, pues resulta que una de las empresas que aparentemente va a entrar en este proyecto es precisamente Red Bull. Y por otro lado, lo curioso es que en abril del año pasado, otra compañía anunció algo parecido. Se trata de la Planetary Resources, ¿no? Que es una empresa avalada por Larry Page, que es fundador de Google. Y atención, atención, otro de los que está implicado en esta empresa es precisamente ese señor, no que se lanzó de 39.000 metros, sino que descendió a los 10.900. James Cameron también está metido en esta historia de intentar explotar o de intentar sacar los minerales de los satélites. De los satélites, no, de los asteroides. Falta incluir. Y vamos a dar muchos puestos de trabajo. Y no se deforestará, no se dañará el medio ambiente, ¿no? Que supongo que también ellos venderán eso. Tú espérate que no desvíen alguno de su órbita. Bueno, vamos ya con las últimas consultas de nuestros oyentes. Rafael Pérez dice en Twitter, la Biblia es una compilación de libros de muy diferente índole y género. Es peligrosa y obstinada la interpretación literal. Totalmente de acuerdo. Yo también. Y hablando de la Biblia, otro oyente dice, las Sagradas Escrituras solo nos valen para justificar estas cosas, aunque luego digamos que son falsas, lo decía por lo de la capital de Silo. Bueno, la verdad es que la Biblia sirve para justificar casi cualquier cosa, porque por desgracia hay grupos fundamentalistas, exclusivamente intérpretes de la Biblia, que normalmente dicen, pueden decir una cosa y decir toda la contraria basándose en versículos de la Biblia sacados de contexto. Pero es que pasa lo mismo en el Corán, también pasa con el Corán, con el Talmud, con el Bundajish, con las profecías con de el Ramayana, con el Mahabharata, con el Popol Vuh, con cualquier libro sagrado. Bueno, Yacir tiene una consulta que yo, si al final le dais una resolución, yo me apunto. Dicen sobre el periodo de sueño y su productividad. Mi pregunta es si se conoce alguna técnica efectiva para favorecer la creatividad y la inventiva durante el sueño o incluso durante la vigilia. ¿Durante? Mientras estás durmiendo. Bueno, o cenas una fabada. No, eso no duermes. Bueno, pero el concierto puede ser creativo. Claro, por eso te lo digo. Hay experimentos. Se refiere a favorecer durante el sueño, que el sueño sea correcto y que eso favorezca el hecho de que tú después ya completamente despierto, pues tu cerebro se haya reordenado lo suficientemente bien durante el sueño como para poder ejercer la creatividad de una forma más adecuada. Pero se ha investigado mucho sobre los sueños, se está investigando mucho sobre los sueños, tanto para... No durante el sueño, que estaba refiriéndose, no durante los sueños. Sí, durante el sueño, vamos, y la vigilia. El periodo de sueño. Se han hecho muchos experimentos en el Instituto Maimónides y Stanley Krimper ha hecho muchas cosas desde un punto de vista más ortodoxo, ¿no? Más académico sobre la conducción de los sueños, la influencia de los sueños. Y luego hay toda una serie de corrientes chamánicas o espirituales y además es una tradición que se repite en muchas partes del mundo, la de trabajar con los sueños, con el ensoñamiento, con los sueños lúcidos. En muchas partes del mundo y en muchas culturas a lo largo de la historia se ha considerado que el mundo real es el de los sueños y el mundo ficticio, el mundo de Maya, el mundo de la ilusión es en el que creemos que vivimos nosotros, ¿no? Y también hay muchas técnicas en distintas corrientes espirituales para trabajar con los sueños, pero esas creo que no son tan objetivas ni tan empíricas como las académicas. Y luego tenemos a Fernando, que dice si a ver si podemos hacer algunas crónicas del misterio sobre los Anunnakis. Bueno, este señor quiere que este y yo acabemos acuchillados. No, los Anunnaki, vamos a decir, los Anunnaki es creación de Cesárea Sitchin, una persona que hizo una interpretación de las tablillas sumerias, pues un tanto sui generis, ¿no? Sí. Bueno, un tanto sui generis, ¿no? Dijo una serie de barbaridades de tonterías que no había por dónde pillarlas. Es que es un tema, pero bueno. Es un tema que puede derivar a otros muchos que quizás son más interesantes y donde Manuel y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo, sin que sirva de precedente. Así me gusta, que acabéis la tertulia con un abrazo y diciendo estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo que nunca estaremos de acuerdo. Bien. Pero solo hace falta que se una también Ignacio Monzón. No, yo la verdad es que todavía no. Todavía no. Bueno, Ignacio, que muchísimas gracias y que los oyentes te escuchen en el programa de ayer, que acudan a la página web y se descarguen de internet esa fantástica máquina del tiempo hablando de 50 sombras del mundo antiguo, 50 Hombre, sombras de Roma. Evidentemente, y todas las donaciones en billetes pequeños y sin marcar, pues evidentemente serán bien aceptadas. Y que pongas en práctica todo lo que sea relacionado con este asunto durante la semana, porque el sábado nos volvemos a escuchar. Muy bien, Bruno. Por cierto, invitaros a la presentación que se va a dar en Crevillén el 1 de febrero, el viernes, sobre el libro Alquimia, tras la piedra filosofal. Y todos los oyentes que también pueden ir allí y a buscar esa piedra. En Crevillén, en Alicante, la presentación del libro que ganó el segundo premio de libro histórico, de investigación histórica, Juan Antonio Cebrián. El próximo domingo, sábado, viernes. No, el próximo viernes. El próximo viernes. En la Casa de Cultura. En la Casa de Cultura de Crevillén. Lorenzo. Menos mal, no te has equivocado, sí, soy yo. Bueno, Manol. Hasta la semana que viene. Ahora os dejamos con Fernando Rueda, que nos va a comentar la historia fascinante en su detector de mentiras, de un espía que durante un tiempo fue hombre, durante un tiempo fue mujer. O así se presentaba y así engañaba a las personas a las que intentaba informar de lo que le interesaba.